Bueno, subir al Gorbea en el fin de año es toda una tradición. Cientos y cientos de personas. Yo no sé si son miles. Igual si digo miles, pues igual me paso dos pueblos. No sé, vamos a ver. Porque Miquel, que no es el primer año que sube, pues seguramente que tiene algún dato de esos. ¿Qué tal, Egunon? Algunos. Bueno, el día 31, como desde hace ya algunos años, subís al Gorbea, el grupo de los Roles de Amurrio, ¿no? Sí, bueno, la tradición la hemos empezado bueno, el año pasado, que fue la primera convocatoria que hicimos para subir, pero bueno, esto ya viene, yo con esta van a ser 22 las veces que he subido, 20 ininterrumpidas, hace 2 años no pude ir porque estuve enfermo y bueno, y lo retomamos otra vez a ver si subimos otras 22. Bueno, o sea que tienes datos suficientes como para decir, he subido con nieve, sin nieve, con frío, sin frío o siempre con frío y con nieve. No, hemos tenido de todo, la verdad es que hemos tenido de todo. Ha habido años en el que el viento ha soplado muy fuerte, hemos hecho cadenetas para que no nos llevaría, ha habido años de mucho, mucho, mucho frío con la nieve, sí que hemos tenido una. Creo recordar que en mangas de camiseta un año por lo menos seguro. Pero Hombre. vamos, lo general es el frío. Pues eso sí que es una cosa de, vamos, para escribir en los anales, ¿no? Sí, Porque, de las históricas, sí, sí. de haber almorzado allí en unas piedras, eso en mangas de camiseta, de eso sí que recuerdo. Sí. Bueno, a las 8:30 de la mañana salís, bueno, 8:30 de la mañana habéis quedado en el parking de junto a la iglesia de Santa María, en Eso los es, juzgados de Amurrio, en esa zona de aparcamiento, y desde ahí, bueno, hay que ir en coche porque evidentemente hay unos cuantos kilómetros hasta donde se empieza a subir, que es sí. la zona de Zárate, ¿no? Eso es que cuando hice la convocatoria y dije que subíamos desde Zárate, digo, ah, por si acaso voy a poner que desde Amurrio a Zárate vamos en coches, no vaya a ser que alguno piense que vamos andando. Sí, y luego ya desde allí, desde Zárate, salimos andando, que es la zona, la autopista, los montañeros dicen que es la autopista porque es un recorrido muy fácil. Bueno, muy fácil, pero que son unos cuantos kilómetros, ¿no? Sí, al final, bueno, pues eso, entre cuestas y tal, haces como unos 6 kilómetros o 6 y poquito de subida y claro, tienes que hacer la bajada también. Entonces, al final el recorrido se hace, pues eso, unos 12 kilómetros, que entre el barro, el frío, pues la falta de costumbre y así, pues al final se puede hacer un poco duro algunas personas. ¿Cuánto se tarda en subir desde esa zona de Zárate hasta la cima del Gorbea? Si es que se puede subir a la cima, claro. Sí, nosotros hacemos cima siempre, ¿eh? No importa si estás 1 minuto. O media hora, pero cima la hacemos siempre. Y no sé, vamos alrededor de 3 horas o por ahí. Tampoco es algo, no nos proponemos una carrera, sino que vamos de paseo, charlando, disfrutando de la mañana. Pues eso, es que hay muchísima gente, todo el mundo tiene muy buen humor, hay un ambiente muy bueno. Entonces, bueno, no nos planteamos el decir, bueno, venga, vamos a llegar en 1 hora y media. Pues no, llegamos en 2 horas y media, 3. Sí, normalmente la gente va en grupos o va cada uno a su aire y lo que te comentaba ya al principio, que de cientos o quizás miles, ¿no? Sí. Yo miles, tanto como miles, sí, me atrevería igual a decir un par de miles por lo menos. Ah. Pero vamos, no, la gente sube en grupo. Te encuentras a mucha gente en solitario, pero siempre, no importa que vayan, da igual, tú aunque no le conozcas, le saludas como si lo conocerías de toda la vida. El ambiente es impresionante, vamos. Sí. Bueno, y el almuerzo, a ver si, Eso es lo más bueno, importante. es lo más importante, pero claro, que resulte un sitio, que haya un sitio donde se pueda uno resguardar, porque si pega ahí una ventisca de, bueno, no sé, tal vez dicen del tiempo que va a hacer para estos días, que va a llover, algo, bueno, no sé, claro, Pues hay.